Suena radio. Sueña tu radio. Lo que ha propuesto el Partido Popular a lo largo de los últimos años es que... José Ignacio Etxaniz, secretario sectorial del PP y diputado, Cadena SER, hora 25 del 9 de junio de 2016. En el año 75 los españoles trabajamos de una forma ímproba para cerrar las heridas del pasado. Todos los españoles, viniésemos donde viniésemos y hubieran estado donde hubieran estado a lo largo del siglo XX, conformamos un pacto social extraordinariamente importante que precisamente abordaba la vista en el futuro, en el horizonte, para olvidar el pasado y construir una sociedad de la mano, con concordia y con capacidad de olvidar el pasado para trabajar el futuro. Por tanto, nosotros lo único que hemos dicho, sin poner de manifiesto ningún impedimento para poner, digamos, para que las familias puedan realizar aquello que consideren oportuno, es que no abramos nuevos frentes de carácter político que fracturen la sociedad española, porque es muy importante que sigamos ganando el futuro. Así se veía todo eso, sí. Santa Cruz de Moyá. ¿Será este? Yo creo que sí, es este. ¿Sí? Calle Mayor número uno. Esta pues, se ha quedado para... mira, somos las primeras. Sí. A la hora, a las 10. Sí, no, a las 10 salimos. Bueno, a las 10 vamos al cerro. A cerro. Sí. Los maquis primeros que vinieron por aquí desde Francia, después del 44... Pero eran exiliados. Sí. Del ejército de la República. Sí, sí, sí. Sí. O sea, la historia, lo que pasa es... Eran españoles, sí, pero volvieron de Francia. Eso es. O sea, en el 39, cuando acaba la guerra, se van, se exilian muchos. Entonces, ¿sabéis que preparan este monzón, prepara toda la cosa de entrada? Lo del Valle de Arán. Eso, lo del Valle de Arán. Entonces, en el 44, cuando intentan entrar al Valle de Arán, pues, sabéis que no pueden entrar, pero no era, ellos pensaban, pues, a partir de entonces dominar el territorio aquel y a partir de entonces entrar hacia España, y algún grupo entró hacia el desde allí, algunos pasaron, algún grupillo hacia aquí, y de esos grupos hubo uno que entró hacia aquí, fue bajando por la parte de Aragón hacia aquí, y el caso es que llegaron al campamento de detrás de Santa Cruz de Moya, que se llama Las Casas del Marqués. Entonces, el principal jefe de los que venían con este grupo se llamaba Delicado. Supongo que lo habéis oído. Sí, sí. Delicado tiene su hijo, que está padeciendo más que yo porque está buscando a su padre y no lo encuentra de ninguna manera. Juan Ramón Delicado estaba con ellos de jefe en ese grupo. Y entonces, después, ya en el 45, entró otro grupo que le decían el grupo de los Maños. El grupo del chaval, y que se llama el grupo de los Maños, porque todos eran aragoneses, y había uno de ahí, de Camarena, que era el Perico, uno de ellos, y seguramente, claro, los guió hasta allí, a la Cueva del Regajo, que es una cueva, ciertamente, que es imposible casi de encontrar. Entonces había estos dos grupos, intentaron encontrarse, se encontraron, entonces hacían sus reuniones. No venían todos, sino los responsables o los que delegaran. Hicieron ahí en Camarena, hicieron una reunión y crearon lo que se llama AGLA. Primero se llama los de Delicado. Primero pertenecían a lo que decían AGL, Agrupación Guerrillera de Levante, pero al juntarse con los de Aragón pusieron la A. Entonces desde entonces le dijeron AGLA, Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. Y hicieron sus normas, sus leyes y todo eso en plan militar, con sus jefes, una estructura parecida a los militares, pues ya estaban conectando con los pueblos. Para, claro, ellos vinieron aquí con poca comida, poco dinero, poco armamento, estaban en muy precarias condiciones. Entonces necesitaban gente y bajaban a los pueblos. Entonces pasó eso, que llegaron a las rinconadas, conectaron, y sobre todo en el pueblo con el veterinario. El que hizo el primer enlace de Santa Cruz era Manuel, don Manuel, que era el veterinario, que lo conocían de cuando, porque era republicano también y era de sus ideas y tal. Bueno, la cosa es que fue transcurriendo el tiempo y tal, fueron muriendo bastante gente. En el año 47 mataron a mi padre, mataron a Teófilo, que lo habréis oído, que lo hemos exhumado hace poco. Joaquín no lo hemos exhumado, pero lo mataron también en Arrancapinos. Arrancapinos era un cuartel de la Guardia Civil en Valencia, famoso. Entonces hubo otro de las Rinconadas que lo pusieron la silla eléctrica en Arrancapinos. Arrancapinos se hizo muy famoso, subió, por las torturas que hacía la Guardia Civil. Este subió vivo, pero al poco murió. O sea, que hubo una gran represión en el 47. Hay un libro que dice por qué hasta, no me acuerdo cómo le dicen, pero por qué estuvieron tanto. O sea, cuando estos llegaron a esta época, 47, vieron tanta represión, tanta gente muerta en los pueblos, ellos iban muriendo también, y veían que no, lo de las potencias, ya sabemos que no hicieron nada, etcétera, pero no sabemos por qué. La idea, al menos este chaval se carga mucho a Carrillo y a los jefes del Partido Comunista de Francia, que los dejaron aquí, ellos como no estaban aquí, claro, los que iban de aquí les explicaban. Pero bueno, una cosa es vivirlo. El caso es que tardaron demasiado, tenían que haberse ido antes. Pero el caso es que no lo hicieron así, fueron siguiendo, la gente fue muriendo y estas cosas. Entonces, ya era supervivencia. Sí, entonces al final hacían lo que podían. Aquí el Partido Comunista no lo usó el AGLA, porque era el único sitio que consiguió implantarse y hacer que siguiesen sus directrices, porque ni en Galicia lo consiguió, ni en Asturias lo consiguió, ningún otro sitio. Envió gente para hacerse cargo, pero nunca llegaron a controlar. Siempre se dice que AGLA fue el prototipo de grupo guerrillero dependiente del Partido Comunista. Era una moneda de cambio, de alguna manera. Es decir, el Partido Comunista Español tenía aquí una serie de gente que hacían sus actividades y podía, de alguna manera, a la hora de tener peso en el contexto internacional, el Partido Comunista de Rusia y demás, aportar algo de que tenía gente aquí que eran capaces, entre comillas, pues de mantenerse y seguir. Como manto cubrirá a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. Al final, pues resulta que ya piensan en cambiar, porque esto no podía ser. Los pueblos estaban desangrando, no tenían. La gente era muy pobre, y el Florian muchas veces decía: no sabía mal de ir a pedir comida porque los pobres no tenían. Entonces llega que dicen, vamos a cambiar de táctica. Y entonces salen de Francia dos grupos. Primero sale un grupo para llegar aquí, solicitar que vinieran gente de todos los campamentos, representantes, para hablar del tema de cambio de táctica. Era la idea de ya olvidemos un poco lo del monte y lo de ir a los pueblos y tal, y vamos a ver si podemos meternos, por ejemplo, a alguno que vaya hacia Valencia, alguna fábrica, meter las ideas republicanas o todas las ideas estas, pero con otro sistema que no sea este. Entonces buscan unos meses antes el campamento ese, o sea, el campamento que vamos a ver es Cerro Moreno, es el monte de la izquierda. Bueno, lo veremos desde abajo, se veía muy bien. Está hacia la izquierda, ahora se verá. Entonces, buscan ese sitio que era muy bueno. Aquí con ellos estaba Julián El Parra, que era de aquí, de Santa Cruz. Entonces él sabía dónde era y seguramente fue el que buscó unos meses antes el lugar. En este campamento preparan todo, porque habían de venir unos cuantos, un grupo, y claro, igual se podían juntar 20 o 30 personas ahí. Buscaron comida, prepararon todo eso, y llega el grupo ese cuando llegan, esto fue el 7 de noviembre, pues ellos llegan el mes anterior o así, estuvieron haciendo reuniones, mientras el señor Pizarro de Teruel estaba al tanto de todo eso. Y entonces, claro, para él, él vino a Teruel en el 47 para, justamente, lo trae Franco aquí porque ya tenía su historia por Granada y eso, y dice, tú vete y ya hemos de acabar con estos. Y él es cuando manda las normas aquellas de la ley de fugas, lo de quemar montes si conviene, si hay un campamento lo quemamos, si cogemos uno, muerte a todo el mundo, y bueno, y la cosa esa de que se fueran de las masías y todo eso lo hace el señor Pizarro desde Teruel. Sabiendo él, teniendo conocimiento de que el Agla... Es el general, ¿eh? ¿No? El general Pizarro. ¿Y es familia del Pizarro? Sí, era el abuelo, creo, del Pizarro ese que se presentó... El de Endesa. Sí. Ese es el abuelo. Ay, el nieto. El Pizarro, si vas a Teruel, tiene allí... Los nietos de los franquistas continúan mandando ese, hoy en día. Bueno, mira, el caso es que él tenía, seguramente dicen... que él venía personalmente por estos montes de alrededor y vigilaba. Entonces sabían dónde estaba ese campamento. Entonces, lo que seguramente tenían, no conocían del todo exacto los días de reuniones y tal, porque el día 7 es cuando ataca. Pero, ¿qué había pasado? Que ya habían hecho las reuniones con estos que vinieron de Francia, habían pasado aquí unos cuantos días, les dijeron todas las directrices nuevas y tal, y justamente el día antes del día 7 se van el grande que estuvo aquí, el Matías, que está vivo todavía en Valencia, que era de Higueruela, ya había estado, ya se había ido. O sea, se habían quedado estos 13... entre los cuales había de Francia 5, 4, pasa también que vienen de San Martín de Boniches porque habían asaltado el campamento y llegan y los distribuyen y los traen aquí, pero no eran guerrilleros, eran enlaces que al asaltar se fueron con los contamos como guerrilleros, pero no tenían experiencia guerrillera. De aquí propiamente solo hay 3. Del campamento que estuvieran con experiencia, solo 3, y 5 que se habían ido a buscar carne. Pero la idea es que si este ataque de la Guardia Civil y todo eso lo hacen unos días antes, pues cogen pues claro, doble a de todos. Gente. Esto les falló. Los hubieran limpiado a todos, claro. Yo no sé si ahora ya está un poco explicado el que ha pasado. Sí, por sí, sí. Y después arriba podemos Florian, explicar Florian algo más. Contó algo parecido. Sí. Bueno, que Florian, pasaban el río, que sí. Los perseguían. Que decía, tengo ganas de coger y dormir con unas sábanas. Sí, él dice que nunca había dejado... Que no sabía nada ni lo pasaban con una cuerda. Y la escopeta que dice, nunca la he dejado. Sí, señor. Y él criticaba, que eso si queréis lo explicamos un poco después. Sí, sí, sí. La manera como fue el ataque y por qué pasó y la desidia que la había. Desidia, eso la quizá desidia. Lo podamos explicar pero, después. Vamos, vamos. Si no nos enrollamos. Pero puedo subir. Pues, vale. No, yo ahora, voy a pie. Los que quieran subir... Yo hasta que no llene no subo, porque vamos a subir 2. ¿Almorzamos o no? No, almorcéis, sí. Hay que tener hambre. A lo que digo, guerrilleros, que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros, que en la lucha caerán. Bravo. Qué bonito, y nadie la sabe. Yo no la sé. ¿Cómo que no? Yo sí. Eso, pero eso es traducido del ruso. Es mucho más largo. Suena radio. Sueña tu